sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales. Cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM. Y también nos puedes escuchar por internet, por la quehuelga.net. Para hoy, viernes 22 de septiembre del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema Chile. A 50 años del golpe de Estado. Y para ello, bueno, tenemos algunos artículos muy interesantes para compartirles. Por ejemplo, Golpe de Estado en Chile, entre la traición y la atrocidad. Este es un artículo de Roberto Gutiérrez Alcalá de la Gaceta de la UNAM, donde también tomamos otros dos artículos más para compartirles sobre este importante evento que ha marcado la historia de Chile. También les vamos a compartir el artículo que salió publicado en el periódico La Jornada, también el 11 de septiembre de este año, titulado American Curious. Y les vamos a hacer un resumen del artículo Chile, crisis orgánica y razón ciudadana de Roberto Pizarro, tomado del libro Crisis neoliberal y alternativas de izquierda en América Latina. También tenemos la reflexión de Javier Hernández Alpizar con el tema No banalicemos la violencia ni a las víctimas. Y, por supuesto, vamos a tener música con Víctor Jara y Mercedes Sosa. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado. Y si no, hacer lo posible por levantarlo. Siempre tratar de levantarlo cuando nuestro ánimo se nos baje. Para este viernes 22 de septiembre de 2023, les vamos a leer un artículo que trae la Gaceta de la UNAM, precisamente del 11 de septiembre de 2023. Hace 50 años se dio un golpe de Estado en Chile, un episodio negro en un país que había luchado por la democracia. Y dice aquí la Gaceta, hubo represión contra el pueblo y una ruptura del tejido social. Golpe de Estado en Chile, entre la traición y la atrocidad. Hoy se cumplen 50 años de que el gobierno socialista de Salvador Allende, el primero de la historia en ser elegido por la vía democrática, fue derrocado. Su proyecto duraría menos de 3 años. Este artículo que trae la Gaceta de la UNAM, es de Roberto Gutiérrez Alcalá. Y dice aquí, el 4 de noviembre de 1970, luego de haber ganado las elecciones presidenciales realizadas 2 meses antes con el 36.6% de los votos emitidos, Salvador Allende asumió la presidencia de Chile, con lo cual se instaló en este país el primer gobierno socialista elegido por vía democrática de la historia. Sin embargo, el proyecto socialista de Allende apenas duraría poco menos de 3 años, pues el martes 11 de septiembre de 1973, hoy justo hace medio siglo, quien había sido nombrado comandante en jefe del ejército de Chile, el general Augusto Pinochet, encabezó un violento golpe de Estado que le arrebató el poder. ¿Qué consecuencias tuvo este hecho atroz en la sociedad chilena? Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, responde: en primer lugar, trajo llanto, dolor, terror, desarraigo, muerte. En segundo lugar, la cancelación de los procesos democráticos, los cuales habían imperado ininterrumpidamente en esta nación a lo largo de 42 años. En tercer lugar, no solo la desaparición de quien había sido elegido democráticamente para dirigir el destino de Chile, sino también la suspensión del Congreso, la represión salvaje del pueblo, el férreo control de la prensa, la radio y la televisión y, sobre todo, la ruptura brutal del tejido social. En esto último, por cierto, no se ha puesto suficiente énfasis. La instalación de la dictadura de Pinochet implicó que hermanos se pelearan con hermanos, amigos con amigos, compañeros con compañeros, y quienes eran considerados revolucionarios o militantes de la izquierda fueran denunciados ante las autoridades militares, detenidos, torturados y no pocas veces ajusticiados. Y en cuarto lugar, trajo la implantación de lo que conocemos como el modelo neoliberal, el cual se basa en la reducción del Estado y el dominio del mercado. Así, ciertas tareas que habían sido responsabilidad de este, como el cuidado de la salud o la jubilación de los trabajadores, pasaron al ámbito de la iniciativa privada. Intromisión estadounidense. Salvador Allende era un político de izquierda muy relevante que antes de ganar las elecciones de 1970 ya había sido candidato a la presidencia de su país en tres ocasiones. También fue diputado, ministro de Salubridad y Previsión y Asistencia Social, cuatro veces senador y presidente del Senado. Obviamente, era visto con un enorme recelo por la oligarquía chilena, pero también por el gobierno estadounidense que en ese entonces encabezaba el republicano Richard Nixon. Cuando Allende había ganado las elecciones presidenciales, pero aún no asumía el poder, Nixon entendió que en ese momento uno de los principales objetivos de su nación era impedir que aquel se convirtiera en presidente de Chile. La reciente desclasificación de los documentos del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos que contienen las transcripciones de llamadas telefónicas entre Nixon y su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, así lo confirma. Por supuesto, esto significó la canalización de recursos y la búsqueda de aliados dentro de la oligarquía chilena, el primero de los cuales fue Agustín Edwards, dueño del periódico El Mercurio. Así pues, Nixon financió una corriente de pensamiento y de acción crítica contra Allende. Recordemos que apenas había pasado poco más de una década desde el triunfo de la Revolución Cubana, la cual causó mucho miedo tanto a las oligarquías latinoamericanas como al gobierno estadounidense, y que a principios de los años 60 del siglo XX, John F. Kennedy había impulsado la Alianza para el Progreso, que establecía la necesidad de hacer reformas estructurales y económicas en América Latina. En esa época, las sociedades de dicha región eran tan desiguales o más que ahora. En Chile, entonces, se llevó a cabo una reforma agraria que buscaba, por una parte, evitar que el pensamiento de izquierda tuviera más seguidores, y por otra, impedir que se formara una masa crítica de campesinos y que ésta apoyara a los movimientos armados de izquierda, dice Ruiz Guerra. Inestabilidad. No obstante, Allende logró llegar a la silla presidencial y poner en marcha una serie de medidas que permitieron al Estado ejercer una clara preponderancia en la regulación de la vida económica del país, por lo que el gobierno estadounidense, en consonancia con la oligarquía chilena, aumentó sus empeños para detener este giro hacia la izquierda, era obvio, ¿verdad? Por eso se incrementaron los ataques de la prensa al gobierno de Allende y surgieron movimientos de derecha muy significativos. Y, para colmo de males, los movimientos de izquierda entraron en un diálogo no democrático con ellos. Además, y esto es esencial, la oligarquía empezó a usar sus recursos para generar no solo inestabilidad política y social, sino también crisis económica, y los militares chilenos se fueron dando cuenta y convenciendo poco a poco de que en esas circunstancias tan inestables ellos podrían intervenir para resolver las cosas, refiere Ruiz Guerra. A pesar de esa situación de inestabilidad política, social y económica, el 4 de marzo de 1973, la Unidad Popular, la coalición de partidos políticos de izquierda que lideraba Allende, obtuvo más votos de lo esperado en las elecciones parlamentarias, el 44%, lo que supuso un respiro para el presidente y sus seguidores. Con todo, ese respiro se tornó en miedo, agonía y muerte el 11 de septiembre de ese mismo año, cuando los aviones de la Fuerza Aérea de Chile bombardearon el Palacio de la Moneda, sede del Poder Ejecutivo de esa nación, y empujaron a Allende a suicidarse. Es necesario subrayar que el golpe de Estado en Chile fue ejecutado por los militares chilenos, sí, pero con el apoyo ideológico y económico del gobierno estadounidense. Persecuciones y allanamientos. Hablar del golpe de Estado en Chile y de los 17 años de dictadura de Pinochet es hablar de persecuciones, allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. En varios pronunciamientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que estas acciones no fueron eventuales, sino sistemáticas y aprobadas por Pinochet. Ahora bien, según información oficial, el 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990, cuando la dictadura chilena llegó a su fin, hubo entre 3.300 y 10.000 personas asesinadas y desaparecidas. Entre paréntesis, aunque Nathaniel Davis, embajador estadounidense de entonces, escribió alguna vez que esta cifra podría oscilar entre 3.300 y 80.000, se cierra, así como 40.000 torturadas y 250.000 exiliadas, indica Ruiz Guerra. Un argumento que esgrimen muchos chilenos para defender la dictadura que se instauró en su país durante 17 años. 17 años es que el 11 de septiembre de 1973 estalló una guerra, un conflicto armado. Después del golpe de Estado, sí hubo algunos focos de resistencia en Santiago y otras ciudades, pero si tomamos en cuenta que para calcular el nivel de letalidad y violencia en un conflicto armado, se recurre a la ratio, relación cuantificada entre dos magnitudes que refleja su proporción y que por cada 48 simpatizantes del gobierno de Allende que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas de Chile, se contabilizó únicamente un soldado muerto. Se puede ver que en realidad no estalló ninguna guerra, lo cual desmiente también la idea de que la Unidad Popular estaba planeando una revolución y acaparando armas. Sin justicia. En opinión de Ruiz Guerra, de todas las dictaduras latinoamericanas de los años 60 y 70 del siglo pasado, la chilena es la que con el paso a la democracia ha sido objeto de muy pocos esfuerzos para impartir justicia a quienes la padecieron. No ha habido juicios como los de Argentina, por ejemplo, el dictador Jorge Rafael Videla y otros militares implicados en torturas y asesinatos terminaron sus días en la cárcel. En cambio, si bien Pinochet fue capturado en el Reino Unido por una orden del juez español Baltasar Garzón, no se le enjuició y regresó sano y salvo a su país. Y en términos de memoria histórica, tengo la impresión de que tampoco se ha hecho justicia. En una gran cantidad de naciones que han sufrido un golpe de Estado, se reconoce que hubo una ruptura de la democracia, violaciones a los derechos humanos y muertes. En cuanto a Chile, la aprobación de Pinochet y su gobierno ha crecido en los últimos 10 años. Hay diversas razones que explican esto. Una de ellas es que, a pesar de los cambios positivos que ha habido desde 1990, no ha sido posible establecer una pedagogía que recuerde el tema de la dictadura como condenable. La derecha reivindica la figura de Pinochet y considera que fue necesario el golpe de Estado que dirigió. Incluso algunos dicen que si se dieran las circunstancias habría que volver a hacer algo así. En el último párrafo dice: es importante que cobremos conciencia de que procesos como este no puedan, no deben tener lugar en una sociedad civilizada del siglo XXI. El recurso para dirimir diferencias ideológicas o relacionadas con el modelo de sociedad y nación que queremos construir no puede, no debe ser el uso de la violencia, sino el diálogo y, en el ámbito de las definiciones políticas, la democracia. Sí, esto es muy importante que no lo olvidemos, y de ahí que por eso esta lectura de este golpe de Estado allá en Chile hace 50 años. Esto fue de la Gaceta de la UNAM del 11 de septiembre de 2023. Buenas noches y buen camino. Y bien, hablando sobre la intervención de los Estados Unidos en el golpe militar, en el golpe de Estado en Chile en el año de 1973, les voy a compartir este artículo, esta opinión que viene en el periódico La Jornada del día 11 de septiembre de 2023, donde precisamente ese día se cumplían pues 50 años del golpe de Estado en Chile. American Curious, los 11 de septiembre, un artículo de David Brooks. Y dice: el gobierno estadounidense intervino en Chile para ayudar a derrocar con un golpe militar a un presidente democráticamente electo por, según palabras de Kissinger, la irresponsabilidad de su pueblo. No fue la primera vez ni sería la última en que Washington intervendría en otros países para buscar cambiar un régimen usando todo tipo de justificaciones: la doctrina Monroe, la Guerra Fría, la guerra contra las drogas y, desde el 11S estadounidense, la guerra contra el terror. Pero la violación del derecho de la autodeterminación y soberanía de otros países por Washington ha sido esencialmente porque, de alguna manera, se atrevieron a ofrecer un ejemplo progresista no aprobado por Washington. En Chile, hace 50 años, este lunes, Kissinger y sus cómplices hicieron todo para evitar el éxito de un proyecto de justicia social y económica que se identificaba como socialista. Van más de 500 intervenciones militares estadounidenses internacionales desde la fundación de Estados Unidos en 1776, con más de la mitad ocurridas entre 1950 y 2017, y un tercio del total después de 1999, reporta el proyecto de intervención militar en la Universidad Tufts. Y también hay una extensa lista del uso de la fuerza militar estadounidense entre 1798 a 2023. Es difícil calcular el número de veces en que Washington ha intervenido tanto militarmente como de otras maneras, directas e indirectas, en América Latina, con el objetivo de lograr un cambio de régimen. Pero un análisis identificó por lo menos 41 casos entre 1898 y 1994, o uno cada 28 meses durante un siglo, según el historiador John Cotsworth, entonces de la Universidad Harvard. Los ejemplos, sobre todo en América Latina, muestran de manera abrumadora que estas intervenciones de todo tipo han sido contra regímenes progresistas y ayudaron a instalar regímenes derechistas, no pocos de ellos entre los más brutales en el mundo, incluido lo que hoy se conmemora en Chile, pero no, por lo menos de manera oficial, en Estados Unidos. Con el gobierno de Salvador Allende, Kissinger dijo estar preocupado de que el éxito de la socialdemocracia en Chile sería contagioso. Estaba preocupado porque un desarrollo económico exitoso, una economía que produce beneficios para la población general y no solo ganancias para las empresas privadas, tendría un efecto contagioso. En estos comentarios, Kissinger reveló la historia básica de la política exterior de Estados Unidos durante décadas, comentó Noam Chomsky en 1994. En todas partes, lo mismo en Vietnam, Cuba, Guatemala, Grecia, Nicaragua, era la misma preocupación, la amenaza de un buen ejemplo. Ese buen ejemplo que no le pide permiso y desafía a Washington, explica en los términos más esenciales las políticas estadounidenses aplicadas durante más de medio siglo a Cuba, castigada por atreverse a realizar una revolución y, por lo tanto, amenaza desde entonces no por su poderío, sino por su potencial ejemplo, y Venezuela desde el gobierno democráticamente electo de Hugo Chávez. Este lunes, en el circuito oficial de Washington, con algunas pero muy pocas excepciones, no se hablará del 50 aniversario del 11S chileno, sino solo del aniversario 22 del 11S estadounidense, al conmemorar a los 3.000 muertos y jurar que nunca se repetirá. Pero no se hará tal promesa a otros países. Tampoco se mencionará que el 11 de septiembre estadounidense está directamente relacionado con la política intervencionista estadounidense, lo que algunos califican de un rebote. Al Qaeda surge de las fuerzas derechistas financiadas y capacitadas por la CIA en Afganistán, cuyos líderes habían sido invitados a la Casa Blanca, donde fueron calificados de luchadores por la libertad. Freedom Fighters, por el entonces presidente Ronald Reagan. Hoy, ambos 11 de septiembre se encuentran otra vez aquí con las mismas preguntas de siempre, esperando respuestas sobre qué significa eso de nunca más. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. ¶¶ en la esperanza. Cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza, cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Y bien, continuando con la Gaceta de la UNAM, hablando sobre el golpe de Estado en Chile, viene ese texto también que dice en la pluma de José Emilio Pacheco. Y dice, en el texto de Edith Sebastián, cerrado por inventario, publicado en la revista Punto de Partida, se recupera la opinión de José Emilio Pacheco sobre el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 en Chile. Dice, José Emilio Pacheco logra resumir con una mirada crítica y bien documentada siglos de historia del pueblo chileno. Habla de su economía, política, sociedad y cultura, dando santo y seña de los personajes y líderes que lucharon por una nación libre. Pero hay algo en particular que me sorprende de esta columna. Fechada el 15 de septiembre de 1973, 4 días después del golpe de Estado, el autor afirma, de manera contundente, que a Salvador Allende lo mató quien después sería un dictador y tirano, y declara abiertamente su postura política y apoyo al pueblo derrocado. Y bueno, lo que voy a leer ya son lo que escribió José Emilio Pacheco en ese entonces. En 1970, Salvador Allende triunfó en las elecciones y quiso liberar a Chile de su dependencia del imperialismo y de su atraso socioeconómico mediante la construcción de una sociedad socialista implantada gradualmente por la vía de la legalidad constitucional y sin derramamiento de sangre. Cercado y boicoteado, tuvo el apoyo de las masas obreras y campesinas y de grandes sectores de las clases medias. No armó a sus partidarios en milicias defensivas para evitar enfrentamientos que pudieran desatar la guerra civil y porque confiaba en la lealtad incesantemente proclamada del ejército. Dentro y fuera de Chile se tramó sin descanso su destrucción. Se le imputaron todos los problemas causados por sus antecesores y sus enemigos. Inflación enloquecedora, agitación, descenso de la producción industrial. La IT y la CIA, como los inversionistas ingleses en tiempos de Balmaceda, se unieron a sus aliados naturales chilenos y lograron al fin que, en un acto de ignominia que supera la traición huertista de 1913, una fracción mayoritaria de las Fuerzas Armadas derrocara y asesinara a Allende el trágico martes 11 de septiembre. Al enviar estas líneas a la imprenta, todo indica que lo único logrado por el vil asesino Pinochet fue desatar la guerra civil que Allende dio su vida por impedir. El pueblo chileno se levanta en armas contra los traidores. No se establecerá el eje Washington-Brasilia-Santiago. Los fascistas no pasarán. Thank you. Y bien, continuando sobre el tema de Chile a 50 años del golpe militar, pues hay que reconocer que también, y además, aparte de la imposición político-militar, vino la imposición económica. La receta del consenso de Washington, la imposición del neoliberalismo que minimiza la participación y regulación por parte del Estado en la vida económica de un país y se da paso y libertad a la libre empresa. Se empezó a acabar con el Estado benefactor, esto en la década de los 70 en Chile con el gobierno de Pinochet. Fue la primera nación del continente, después le siguieron las demás, entre ellas México en la década de los 80 con el gobierno de Miguel de la Madrid. La Constitución de Chile, que sigue vigente, la de 1980, también impuesta por la dictadura pinochetista, pues concentró el poder, el presidencialismo, prohibió la participación del Estado en la vida económica de Chile para apoyar empresas y también la participación ciudadana. Y bueno, apoyándonos en un artículo que se llama Chile, crisis orgánica y razón ciudadana de Roberto Pizarro, este contenido en el libro Crisis neoliberal y alternativas de izquierda en América Latina, un libro pues que fue editado y en colaboración con el Partido de la Revolución Democrática, el Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno, el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial y la Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional. Bueno, este libro, en este libro está contenido este artículo que se llama Crisis Orgánica y Razón Ciudadana. ¿Y qué nos dice el autor Roberto Pizarro? Pues bien, él reúne varios elementos luego de décadas después de este golpe militar y de la imposición de neoliberalismo. Hay un malestar, una desesperanza que se ha manifestado a través de las protestas de los últimos años, sobre todo de los estudiantes, que cuestiona el sistema político actual y busca otro sistema y otro estado para una vida mejor para los chilenos. Y también nos habla de un crecimiento para algunos, pero la concentración de la riqueza en pocas manos, en los grupos económicos. También nos habla de una desigualdad regional que pues en comparación con la capital de Santiago de Chile, las demás regiones pues resultan pues rezagadas. Y también nos habla de un crecimiento económico, pero no de un desarrollo y prosperidad para todos, de un estado frágil que luego de haber aplicado las recetas neoliberales, pues han sido este estado se ha puesto al servicio de una minoría. Nos dice, la economía de mercado se ha convertido en una sociedad de mercado donde el objetivo supremo es el lucro y el enriquecimiento personal. Y sobre la explotación de recursos naturales, pues esto ha sido presente ya desde hace décadas en detrimento del medio ambiente. Y de hecho, pues la mayor parte de la economía chilena se sustenta precisamente en la explotación de los recursos naturales. Entre ellos sigue siendo el cobre. Bajos salarios, pobreza, sindicalismo debilitado, una educación privatizada, clasista, muy cara y de mala calidad. La educación se ha convertido en un negocio. En la década de los 70, antes del golpe de Estado, pues sí tenía una buena educación el país Chile. Un sistema de salud discriminador donde las zonas pobres son las más afectadas. 2/3 de las horas médicas van al sistema privado, que cubre menos de una tercera parte de la población. También nos dice el autor que hay insuficiencia hospitalaria. El sistema de pensiones, pues se ha hecho evidente que solo es un buen negocio para los administradores del sistema y no para los pensionados. también el sistema impositivo es un paraíso para los ricos. Es decir, pagan pocos impuestos las empresas, los más ricos, y la carga tributaria va sobre los hombros de las personas más modestas, el 90% de la población chilena. Y bueno, pues las instituciones políticas no funcionan para la mayoría, nos dice el autor. En 1989, con la elección del presidente Aylwin, pues se daba paso a la democracia o se intentaba la de democracia. Sin embargo, los gobiernos de la concertación pues no han respondido a esa democracia tan buscada por los chilenos. Han devenido en un sistema electoral binominal y bueno, pues sigue operando sobre una constitución de 1980 impuesta por el gobierno de Pinochet y sobre las bases económicas del neoliberalismo. Y sobre todo se recalca el vínculo entre la clase política y los grupos económicos, la corrupción presente pues en el gobierno chileno. El año pasado se intentó pues aprobar una nueva constitución en Chile, el año pasado en el 2022, pero fue rechazada. Y se espera que este año, a finales, en diciembre, pues haya una nueva constitución. Hay un documental en Deutsche Welle que se llama 50 años del golpe de Estado. Es reciente, es muy interesante este documental porque trata precisamente del proceso de esta nueva constitución que se empezó en 2019 y que, bueno, pues desafortunadamente no fue aprobada el año pasado. Vamos a esperar en la redacción de esta nueva constitución que empezó en marzo de este año y que tiene que estar concluida en diciembre a ver si es aceptada por la sociedad chilena. Y bien, en las conclusiones nos dice el autor que las protestas han evidenciado el rechazo a una clase política y a un sistema económico. Nos dice, el rechazo al gobierno, oposición y parlamento que evidencian las encuestas de opinión pública nunca se había visto en nuestro país. Es inédito. En su desesperación, el gobierno despliega esfuerzos por eludir las demandas sociales. Y bueno, aquí nos dice que en ese entonces se le echaba la culpa pues a Bachelet, sobre todo a raíz de lo que pasó en el terremoto tsunami del 2010. Y bueno, termina este artículo escrito por Pizarro con el siguiente párrafo que les voy a compartir. Las demandas que recorren el territorio y que encuentran su núcleo central en el movimiento estudiantil exigen algo muy distinto que la clase política no puede resolver: modificar el modelo económico y el orden político. El sistema ha entrado en un periodo de crisis orgánica y solo las fuerzas sociales que lo desafían podrán reconstruir las instituciones. La ciudadanía tiene la palabra. Thank you. Y también de la Gaceta de la UNAM tomamos esto sobre el caso Víctor Jara. Y dice lo siguiente: el homicidio del reconocido cantautor Víctor Jara se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los más emblemáticos para aquellos que buscan justicia en Chile por los crímenes cometidos durante la dictadura. El ícono de la música chilena fue detenido y asesinado en septiembre de 1973 durante los días que siguieron al golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet. El pasado lunes 28 de agosto, la Corte Suprema de dicho país ratificó la condena de 7 miembros del ejército en retiro por los delitos perpetrados en 1973, entre los que se incluyen los relacionados con el músico. La sentencia ratificó la decisión previa de la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a los militares Raúl Joffre González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson José Macei, Ernesto Betke Gull, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto, a apenas de 15 años y un día de presidio como autores de los homicidios y a 10 años y un día de presidio como autores de los secuestros calificados. Por su parte, Rolando Melo Silva, en tanto, ha sido condenado a cumplir 5 años y un día de presidio por encubrimiento de los homicidios y 3 años y un día de presidio por encubrimiento de los secuestros. A la mañana siguiente de la noticia, Chacón Soto, quien en su grado de mayor del ejército participó directamente en el desarrollo de los interrogatorios que realizaban en los camerinos, del estadio, así como en el proceso previo de clasificación de los detenidos, como explica la sentencia, se suicidó y su cuerpo fue encontrado por la Policía de Investigaciones cuando ésta se presentó para hacerlo cumplir su condena. Testigos afirmaron durante su juicio que el militar cumplió un papel en la selección de detenidos y, como indica la sentencia, resultaron no creíbles ni verosímiles sus dichos en cuanto sostuvo solo haber custodiado el perímetro externo del recinto, funciones que no se condicen con su alto grado ni con los diversos elementos de convicción reunidos. Además, se señaló que durante la época del crimen, Chacón portaba una pistola Steyr calibre 9 milímetros que coincide con la descripción técnica de las lesiones que le causaron la muerte a Jara. Tierra, no estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, que como tú soplando irán los vientos. Ahí enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla, la raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día, y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegarán las manos del humilde, llegarán sembrando tu muerte, muchas vidas traerá que hacia donde tú ibas marcharán cantando. Donde se oculta el criminal, tu nombre brinda al rico muchos nombres. El que quemó tus alas al volar no apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí, sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan. Aquí, hermano, aquí, sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan contra el miedo. Avanzan contra el miedo, venceremos, venceremos. No banalicemos la violencia ni a las víctimas. Dice la Real Academia de la Lengua que banal significa trivial, común, insustancial. Para banalidad dice, cosa o dicho banal. Tratando de evitar la circularidad de la segunda definición de la Real Academia de la Lengua, podemos decir que banalidad significa cosa o dicho trivial, común o insustancial. Por ello, cuando uno lee un título como La banalidad de Heidegger, puede creer que lo que el autor Jean-Luc Nancy tratará de mostrar en el libro es que la filosofía del autor de Ser y Tiempo, o sus filosofemas, o sus opiniones, son triviales. Sin embargo, no es así. Jean-Luc Nancy piensa que la filosofía de Heidegger es sumamente importante. Por banalidad se refiere al antijudaísmo de Martin Heidegger, evidenciado al comenzar a publicarse los Cuadernos Negros, cuadernos de notas privados que hasta hace pocos años permanecían inéditos. Quienes sabían que se refería al antijudaísmo de Heidegger, pensaron entonces que Jean-Luc Nancy estaba tratando de banalizar el tema, trivializarlo, restándole importancia, disculpando a Heidegger. Nuevamente, Jean-Luc Nancy no quiso decir eso, sino justo lo contrario. Antes le había ocurrido a Hannah Arendt con el subtítulo de su libro Eichmann en Jerusalén, La banalidad del mal. Según Jean-Luc Nancy, ni Arendt ni él quieren decir que el antijudaísmo o los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los nazis sean banales, triviales, comunes o insustanciales. ¿Qué quieren decir? Que el antijudaísmo y los crímenes nazis fueron escondidos bajo eufemismos, subterfugios jurídicos, un sistema servil de obediencias, entre comillas, debidas, jerigonza ideológica, propaganda política y finalmente llevados por Heidegger al plano de la filosofía del ser, suprema sublimación del odio racial y racional en un plano, entre comillas, espiritual o ontológico. Tal vez se habrían ocasionado menos malentendidos si Arendt y Nancy, en lugar de banalidad, que parece hablar de una cualidad objetiva de algo, mejor hubieran hablado y escrito de banalización, el proceso ideológico inmoral por el que los nazis, los antijudíos y sus simpatizantes y apologistas pretendieron normalizar el antisemitismo, darle carta de naturalidad para hacerlo pasar por algo obvio, común y corriente, y de esa manera, entre comillas, banal. Es una apuesta por la normalización del horror, como recientemente reflexionó Javier Sicilia, respecto a los crímenes de lesa humanidad que se perpetran todos los días impunemente en México, y a los que los mexicanos y las mexicanas nos estamos sobreadaptando, acostumbrando. Esto es así al grado de que el gobierno de Obrador y Morena pretende atenuar las cifras, maquillarlas al decir que están infladas. Algunos de sus trolls en redes dicen que las altas cifras de víctimas son, entre comillas, un mito engendrado por la mafia del poder. Es una calca de los neonazis negacionistas que niegan la realidad del Holocausto. Fetichizado el líder en el poder y con ello su imagen, su popularidad, todo se juzga bajo esa óptica. La verdad estorba. Las altas cifras de víctimas de asesinato, feminicidio, desaparición, violencia, desmienten el eslogan seccional de que este gobierno no viola los derechos humanos. Y se basa en una estrategia como la que banalizó el genocidio nazi y la responsabilidad de sus perpetradores porque, entre comillas, solo obedecieron órdenes. Y la falacia de que, nuevamente, comillas, como el presidente ya no ordena violar derechos humanos, estas violaciones no existen. La presencia de las madres buscadoras, de las y los defensores de derechos humanos, de la prensa crítica, es incómoda porque desmiente esas mentiras del presidente y se opone a la manipulación gubernamental de las cifras y las realidades. Hay, por parte del poder seccional que se apresta a su reelección de esto, un intento de hacer de la violencia y de sus cientos de miles de víctimas algo banal, trivial, común, insustancial. Intentan banalizar la violencia y sus víctimas. No es que sean banales, sino que los quieren producir y construir como banales mediante eufemismos, mentiras, propaganda. La crítica de esas falacias, mentiras, falsedades y tergiversaciones es un deber ético, así como oponerse al negacionismo neonazi, al ascenso de las derechas neofascistas y los neopopulismos antidemocráticos. El libro que referimos es Jean-Luc Nancy, La banalidad de Heidegger, Trota, Madrid, 2019. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me amo perder. Sea indiferente. Gracias. La segunda. Vamos, vamos. Tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Más amado, gracias.